Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos con otro proyecto emergente, un proyecto que realmente es nuevo. Platicando, pues me dicen que no llevan más de 4 meses ensamblados, sin embargo cada uno de ellos ya llevan como una carrera en la cuestión de la música, pero más allá de eso, pues me gustaría que se presentaran cada uno, cómo se llaman y qué tocan en el grupo y cómo se llama el proyecto. Yo soy Jessica Hamed, toco el teclado, la guitarra y hago voz y composición. Y el proyecto se llama Delirio Boreal. Yo me llamo Igor y toco la guitarra, el piano y yo soy el encargado de lanzar los beats a través de la interfase. Yo me llamo Jonathan de Hernández y soy el bajista y se llama la banda Delirio Boreal. Oigan, okay, y para empezar aquí, digamos, siempre la pregunta clásica es ¿cómo se inicia este proyecto y desde cuándo empieza este proyecto y por qué se empiezan a juntar estos tres elementos que están aquí? Bueno, pues empezó hace unos 4 meses. Igor Boyaz y yo nos conocemos ya desde hace años, más o menos por el medio musical, ¿no? Él es integrante de otra banda que se llama La Hoja Ensamble y yo también pues he participado con otras bandas de aquí de Morelos. Ya nos conocíamos y un tiempo dejé la música por cuestiones de trabajo y proyectos de vida. Regresé hace poco y pues Igor como que se dio cuenta, rastreó que regresé y entonces me buscó para hacer algunas colaboraciones en sus rolas. Pues al principio nos juntamos para trabajar colaboraciones nada más, de yo con ella de sus rolas y ella con mi banda, con La Hoja Ensamble, con la otra banda que tengo. Entonces, de repente empezamos a darle y nos dimos cuenta que pues teníamos como, hacíamos buena química musical trabajando, entonces dijimos, oye, ¿y por qué no pues trabajamos algo propio, ¿no? Como de los dos, digamos, ¿no? Como proyecto, ¿no? Y dijimos, pues va, y ya, se armó. ¿Por qué el nombre? Bueno, cuando empezamos a platicar qué nombre ponerle a la banda, fue todo, queríamos algo como muy elaborado y muy grande, ¿no? Nos la pasábamos todo el tiempo como compartiendo ideas de qué queremos, qué tipo, obviamente tratar de relacionarlo al género musical, uh-huh. Y tratar de identificar como cosas que nos hacían pues resonar. Y entonces empezamos a hablar como mucho de los sueños, de la locura, ¿no? Por lo que para nosotros nos representa la música. Y fue así como llegamos al primer acuerdo, que era delirio, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo esto, digamos, bueno, pues sí, es como un delirio, ¿no? Y también queríamos relacionarlo como a fenómenos de la naturaleza, ¿no? Porque pues nos interesa también, pues queríamos también hacerlo un poco terrenal, ¿no? Y fue así como dentro de los fenómenos de la Tierra que más nos llamaron la atención o nos gustan, pues fue la aurora boreal, ¿no? Y entonces decidimos que fuera del aurora boreal. Oye, ¿cómo te encuentras a estos dos amigos que tenemos aquí y qué fue lo que te llamó la atención de este proyecto? Y por cierto, eres el más joven. Sí, pues yo a Igor lo conozco ya desde tiempo. Estuvimos ahí con un grupillo hace muchos años ya. Y bueno, a Jessica pues la conozco ya de hace 3 semanas. Igor me mandó un mensaje, ¿no? Nos andamos ahí en el Facebook y me dice que quiere un bajista y que me envía unas rolitas en YouTube que tienen y me invita a tocar con ellos. Y digo, pues sí, podemos escuchar, vamos a ver qué onda. Y las escucho y dije, pues está chido el proyecto, ¿no? Está interesante, un proyecto de 2 personas. Dije, pues a ver qué sale. Y dije, pues sí, sí me interesa. Y que empezamos a quedar de acuerdo, ¿no? No, pues, ¿qué días tienes libres? No, pues tengo lunes y miércoles. Mis 2 días libres. Así que se acoplamos horarios y vino un ensayo. Luego, pues ya me dijeron que tocábamos el sábado. Sí, luego. Luego, luego. Sí, pues, bienvenido. Y sí, fue la bienvenida, 2 rolas, pero bien aprendidas. Y ya, me sentí bien. Que pues es un proyecto que sí me gustó. Es algo, un proyecto nuevo donde había tocado ya con otras bandas, pero siempre es como, no lo mismo, ¿no? Pero siempre es como batería, bajo, guitarra, uh-huh. Y algún aliento. Y esta vez dije, órale, tienen aquí sonidos, atmósferas muy interesantes. Solo son 2, ambos cantan. Y dije, pues va, sí, me lates. Para mí es algo nuevo. Y yo, pues me encanta. Y exacto, o sea, ¿qué es lo que se están proponiendo justamente con este proyecto nuevo que están haciendo que se llama Delirio Boreal? Bueno, pues en un primer momento lograr, pues con el equipo que se está formando, que es Jonathan en el bajo y que se va a integrar pronto ya una chica que es baterista y que va a ser como un poco también el asunto de la percusión y tratar de un poco de equilibrar entre la percusión electrónica y la percusión acústica. Con nosotros cuatro, pues tratar primero de concluir nuestra producción, porque tenemos canciones que son de Igor, canciones mías, que ya estamos produciendo, y hay unas canciones arriba en YouTube, ya producimos algunos videos, porque estamos así como acelerados. Y nuestra intención es sacar un primer EP. Nuestra intención es que pronto podamos ya sacar un EP con las rolas que ya tenemos montadas. Y bueno, pues seguir tocando mucho, muchísimo, y lograr pues que el proyecto ya cuaje, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece entonces para la gente que nos está escuchando? Pues ya presentar parte de su material. ¿Qué rola, qué track quisieran pasar? Bueno, pues vamos a pasar esta que se llama Hoy le pido al mar. Es una canción que ya hicimos un videoclip aquí en Cuernavaca, además un lugar que es muy representativo porque se ven las barrancas de Cuernavaca. Es un live session y se lo pueden ver en YouTube. Y bueno, esto es Hoy le pido al mar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Delirio Boreal y regresamos en un momento. No. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Delirio Boreal, un grupo de Cuernavaca, que pues bueno, a nosotros lo que nos interesa también es que de repente pareciera que la Ciudad de México es la única que hace música, en donde confluye un montón de cosas. Sin embargo, vemos que en las ciudades, en la provincia, pues hay un montón de trabajo, ¿no? Y pues bueno, hablando un poquito de esta canción de hoy, Le Pido al Mar, pues, ¿qué es lo que le pedirías también a la naturaleza, a Dios? O lo, no sé si seas agnóstico, ateo, pero ¿qué le pedirías a la vida? Creo que sería mi pregunta esa. ¿Qué le pedirías a la vida? Yo creo que le pediría como una especie de plenitud, ¿no? En todos los aspectos de mi vida. Creo que es como lo más importante en lo que es como la, digamos, como la idea de una vida feliz, ¿no? De estar pleno en todos tus ámbitos, en todos tus asuntos, ¿no? Realizarlos todos con la mejor energía y que la vida pues nos dé la oportunidad de hacerlo, ¿no? Eso le pediría, yo creo. Y por aquí, Hamed, ¿qué le pedirías? Digo, ya parte de la canción es tuya, pero ¿qué más le pedirías a la vida? Bueno, pues ya que el mar me hizo caso y se llevó todo eso que le pedí que se llevara en aquel momento que le escribí, pues ahora, pues igual, ¿no? Mucha música, mucho amor, mucha salud, ¿no? Creo que paz. Creo que uno de los estados en el que la humanidad pues puede construir, hacer cosas, es la paz, ¿no? Entonces, mucha paz. Y por acá, ¿qué le pedirías a la vida, al mar? No sé. Está difícil. Es que estoy en un punto donde me siento muy contento con todo. Así que creo que ahorita lo único que le pido a la vida son más experiencias y que me haga crecer más y más. Pero pues ahorita estoy en un buen punto de mi vida y creo que estoy contento. Así que solo le pediría eso, ¿no? Que me ayude a crecer más. ¿Cómo empiezas a iniciarte en la música, Hamed? Híjole, pues mi mamá dice que cuando yo tenía 4 años y me preguntaban en la familia, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo le decía, cantante, ¿no? Entonces, eso como que a lo largo de la vida a lo mejor se me olvidó, ¿no? Y después lo recordé. Pero yo desde los 17 años aprendí, no, desde los 16 más o menos aprendí a tocar la guitarra. Y a los 17 años que yo iba en la prepa, tenía un novio que tocaba la guitarra y tocábamos juntos en los camiones y nos la pasábamos boteando, así, boteando, ¿no? Era cantante de los camiones. Y entonces las señoras en las rutas siempre me decían, ay, mijita, tú te deberías ir a la academia. ¿Qué haces aquí? ¿No? Sí, era muy divertido. Y entonces después, en la misma preparatoria, conocí a uno que es uno de mis mejores amigos, se llama Luis Lugo, que es integrante de una banda que se llama María Cantú. Y me invitó a ser vocalista de María Cantú, que es una banda de reggae de aquí de Morelos. Y estuve como 5 años como vocalista de María Cantú. Mi formación musical realmente ha sido convivir con muchos músicos, la experiencia. Por supuesto me he preocupado como por formarme, pero de manera como no académica, pero me he formado, ¿no? He tenido un maestro músico, de repente leo música, de repente veo tutoriales, etcétera. O yo por mi cuenta pues me he preocupado como por mi formación, pero no tengo una formación musical formal, ¿no? Digamos académica. Y bueno, después de María Cantú estuve en otra banda también morelense que se llama Guamazo, que es un grupo de fusión. Es una referencia ya. Sí, estuve como 2 años con ellos, o casi 3 tal vez. Y ya, pues después de Guamazo, por cuestiones de proyectos de vida, dejé la música un rato y volví. Me compré un teclado, yo no sabía tocar el teclado, nada. Y igual, empecé a formarme solita, aprendí, no digo que lo super se va a tocar, pero pues empecé a experimentar con él y empecé a construir música, que era lo que no me había pasado con la guitarra. Con la guitarra siempre, sí había compuesto para María Cantú, pero así como yo construir mis canciones, yo en mi casa, mis propias canciones, me pasó hasta hace 3 años con mi teclado. Oye, ¿y por acá qué onda? ¿Cómo te inicias en la música? Porque se ve que también estás muy clavado en la producción, en todo esto, la tecnología. Sí, ¿tú cómo te inicias en la música y por qué te llamó también ser músico y estar en todo este rollo de esta disciplina que pues realmente es difícil, ¿no? Sí, es complicado. Es un camino arduo y difícil. Yo empecé, yo soy trompetista. Empecé tocando trompeta en una orquesta sinfónica como a los 15 años, 14, no me acuerdo. Ya luego entré a la academia musical. ¿Es en dónde fue? ¿Aquí mismo? Aquí en Cuernavaca, ajá, sí. Y luego entré al SEMA, estudié unos diplomados y luego la licenciatura en composición. A la par tuve proyectos de reggae y de ska y yo estoy en la maestría. Y bueno, ha sido un camino de largo recorrido a través de varias bandas y muchas experiencias, muchos maestros, muchísimos. De vida, ¿no? O sea, como no de la academia también, ¿no? Sino como de otros lados, ¿no? Oye, nunca había oído como alguien que se dedicara a la música y hacer maestría. O sea, puede ser licenciado, abogado, comunicador, comunicólogo y te mandas a la maestría, pero de músicos creo que es muy restringido eso. Bueno, de por sí, quienes acceden a la universidad son pocos, claro. Pero creo que dentro de todo lo que he entrevistado nunca me han hablado de alguien que se dedique a estudiar la maestría como músico. A ver, platícanos un poco, ¿qué es lo que estás estudiando como maestría? ¿Qué es lo que estás investigando? Porque en la maestría prácticamente se dedica a la investigación. Platícanos un poco, ¿qué es lo que te apasiona haber dado ese paso de estar en la maestría? Porque supongo que después te vas a ir al doctorado. No estoy seguro. Ustedes ya están, pero no sé, puede ser, ¿no? Pero bueno, en la maestría estoy haciendo un proyecto de investigación de educación. Educación musical a través de las TICs, que son tecnologías de la educación. Como tú puedes ver, sí estoy bien clavado en lado de la tecnología, ¿no? De la música. Entonces, estoy haciendo un proyecto para apoyar a los maestros de composición a través de una plataforma digital. Y ahí para que apoye a los maestros de composición en ciertas como rubros, ¿no? Entonces, en cuestiones de técnica de composición en ciertos instrumentos específicos. Entonces, por ahí va la onda, por ahí va. Interesante, interesante. ¿Y acá qué onda? A ver, platícanos un poco de tu vida, de cómo también te inicias en la música. Yo comencé también al principio a tocar guitarra a los 15 años en una escuelita en Yautepec. Y después de eso me enteré también de que existía el SEMA. Así que a los 16 decidí entrar. Y estuve ahí un rato, estuve aproximadamente 4 años, pero mis padres también querían que estudiara una carrera en la universidad, no veían el SEMA como una escuela que es como una universidad, ¿no? Que sí lo es en realidad. Y dije, bueno, pues ¿qué hago, no? Para que pueda continuar en el SEMA y también una carrera en la uni. No, pues me meto a artes. Oh. Y pues por cuestiones de la vida, pues sigo en artes y ya no en el SEMA. Y es curioso, yo sí quiero seguir estudiando música, lo sigo haciendo. Después de salirme del SEMA por la onda de que estaba en la universidad y ya me quitaba demasiado tiempo, decidí aprender otra vida musical, ¿no? Y me metí a estudiar en una sinfónica la tuba. Pero pues yo seguí chambeándole por mi cuenta, también seguí con mi maestro. El único maestro de bajo que he tenido, pues seguí en contacto con él y le pedí clases y estuve dando y dando. Y pues así he crecido últimamente. Últimamente, al menos en el bajo, ya he crecido yo solo, pero sí tengo muchísimas ganas de seguir estudiando, al menos música. O sea, solo estoy esperando a terminar artes y volver a una institución musical, en realidad. Qué chido, qué chido. Oigan, pues vámonos con otra rola, ¿no? ¿Cuál sería esta rola? Esta pieza se llama Modelos Caducos y es una pieza de Jessica también que adaptamos con la pandilla. Esperemos que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Delirio Boreal y regresamos en un momento. Mirada clan. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Delirio Boreal, que es una banda de Cuernavaca. Seguimos ahí subrayando esto porque es una banda que justamente conocimos en el programa de Mariposa Valladares, bueno, a Hamed, que ahí la encontramos con otro proyecto, y pues bueno, intentamos buscar ese proyecto, pero me decía que ya no estaba funcionando. Y después me dijo, oye, pero pues estoy con otro amigo, estoy colaborando con otro músico, pues si te interesa, pues va. Entonces hoy nos topamos con este proyecto que además ya se suma otro compañero. Entonces eso lo hace más, más interesante y más rico. Y pues para seguir la plática, ¿qué onda? ¿Cómo está la escena de la música aquí en Cuernavaca? Porque les digo, en el Distrito Federal es todo un monstruo que te absorbe, te come, te puede llevar a la cima o te puede hundir en lo más terrible de lo que puede ser la ciudad. Pero ¿cómo está la onda aquí en Cuernavaca? ¿Cómo se encuentra esa situación? ¿Qué tantos músicos o qué tantas músicas puede haber dentro de esta capital? Pues aquí, fíjate que esos últimos años ha emergido así a pasos agigantados. Yo no lo había visto, bueno, yo no me tocó desde el principio, obviamente, ¿no? Yo soy como una tercera generación de rockeros y de músicos, ¿no? Digamos que estoy como ya en intermedio porque vienen ahorita aún nuevos que también están dándole ya bien cabrón, ¿no? Entonces, pues creo que ha crecido muy, muy, muy, muy canijo y pues también yo sí fui parte de ese proceso de crecimiento con La Hoja Ensamble, que nos vamos a Perú el 17 de este mes para ir a tocar para allá a Tierras Perón. Entonces, o sea, eso habla de la escena, ¿no? De aquí mismo, ¿no? Que no nada más somos los únicos, más bandas han ido a dar el rol. Jame, tú también eres locutora, estás también con un colectivo de las Hijas del Maíz o algo así, o las Hijas del Maíz, no sé. Las Hijas del Maíz. Y también como que han concentrado un poco el trabajo de hacer, más bien de documentar y visibilizar también el trabajo de las chicas. ¿Qué tanto trabajo hay aquí en Cuernavaca con respecto a lo que están haciendo las mujeres? Fíjate que el año pasado precisamente hubo un foro en donde solo en el marco del 8 de marzo se invitaron a mujeres músicas, ¿no? Y sí, te das cuenta de que hay muchas bandas de mujeres que están además pues entendiendo que también el contexto te requiere por género dar como un empujito un mayor, ¿no? Porque de repente hay como este mito de no es que no hay bandas de mujeres, ¿no? No, pues es que, o sea, ¿cómo voy a invitar mujeres si no hay? Y es que sí hay bandas de mujeres, hay muchas mujeres que hacen música, compositoras, muchas de ellas se han ido de aquí, ¿no? Hay chavas de aquí de Cuernavaca que son cantautoras, compositoras y que, aunque la escena aquí en Cuernavaca tiene como culturalmente y comunitariamente hay un compromiso cultural. O sea, yo siento que la banda sí apoya la cultura, o sea, sí hay una cultura de ir a conciertos, etcétera, pero también de repente el contexto de violencia en el que nos hundimos hace unos años como que nos pegó y mucha gente, músicos, artistas, salieron de Cuernavaca para irse a otras ciudades, ¿no? Pero hay muchas mujeres talentosas, hay mujeres en todas las bandas, hay bandas de mujeres y lo que falta es como romper un poquito con el estereotipo, ¿no? Que en muchos lugares pues no se les ocurre, es como vamos a invitar a una banda y siempre viene a su mente una banda de puros hombres, ¿no? Entonces viven una batalla cultural diferente, ¿no? Para abrirse un camino, pero como ellas lo decían, pues nosotros hacemos música y presentamos nuestro talento. De repente, por ejemplo, una de las experiencias que compartían es que pues es como el estereotipo, ¿no? Cuando invitan a una banda de música de mujeres es como quiero que vengas a embellecer mi evento, ¿no? O sea, no les interesa si haces rock. Lo que quieren es que que el género esté como ahí, ¿no? Que sean las mujeres las que embellezcan el evento. Pero pues hay mujeres talentosas, ellos te los pueden decir que estudian ahí en el CMA y conocen, sí. Tienen compañeras en su banda, hay una mujer, ¿no? Por ejemplo, y creo que se han abierto camino y Cuernavaca es noble en ese sentido, creo, culturalmente es noble a diferencia de otros lugares. Oye, ¿y tú qué onda? A ver, cuéntame un poquito acerca de cómo ves también esta escena aquí en y además vienes de Tepoztlán, sí. Nos habías comentado. ¿Y cómo está también la escena ahí? También como que de repente veo que llega mucha, mucha banda de todos lados. ¿Tú cómo ves la cultura musical dentro de Tepoztlán y aquí también en Cuernavaca? Pues en Cuernavaca también me tocó ver cómo de pronto creció con muchísimos músicos, en el cual pues yo creo que nos conocemos todos, aunque no nos hablamos, pero nos conocemos de vista, ¿no? Para mí, pues estoy en el mundo de la música, pues a todos los veo y digo, ah, él es músico, él toca chido. Y en Tepoztlán está creciendo en ese ámbito musical. Yo pues llevo tocando y también estuve con un grupo muchos años, con unos amigos, y de pronto pues igual dejó de ser funcional, pero en el último año, pues igual varias bandas me han dicho como, aparte es que de que no hay bajistas, porque está el hecho de que nadie quiere tocar el bajo, ¿no? Todos quieren ser guitarristas. Todos quieren ser guitarristas. Y y pues al menos en Tepoztlán yo solo conozco 3 bajistas, incluyéndome, ¿sí? Y pues me llamaron a varios proyectos, he estado activo y eso me ha dado mucho gusto porque me llaman, y ahorita también estoy con otra banda que se llama Ojo de Gato, la cual también estábamos grabando, está progresando. Y en Cuernavaca pues estuve como un poco desactivado, ¿no? Yo creo que alrededor de un año, donde ni siquiera bajaba al centro. O sea, sabía que amigos músicos del SEMA estaban moviéndose, que crecieron junto con mi otra banda, y dije, no, ya están creciendo, se están yendo a muchísimos lugares. Aloha Ensemble también la conocí cuando estaba, pues no tanto en su inicio, ¿no? Pero ya era muy popular en Cuernavaca, y de pronto pues ahora se van a Perú y digo, oh, pues qué chido, o sea, está súper bien. Y pues yo creo que pues al menos Tepoztlán está creciendo también en el ámbito musical, y sí, han llegado muchísimos músicos muy, muy buenos. Y aquí en Cuernavaca, pues también lo que vi es que la gente sí apoya, aunque sea entre los mismos músicos, pero van y se apoya. Y está chido, la verdad. Así, sí me está latiendo ahorita. Está tocando vivir una nueva experiencia. Hace un año yo no veía nada, porque tampoco no estaba, como que me alejé un poco, ¿no? Ahora sí que me metí muy de plano a la música clásica en la orquesta, y solo estaba con la orquesta, y bueno, sí iba como a otras partes de la República a tocar con orquesta, pero para mí solamente era como la tuba. Y el bajo sí, como que dije, pero ¿y el bajo? Pero de pronto pues surgieron las nuevas oportunidades de hacer música en Tepoztlán, y ahorita otra vez hacer música aquí en Cuernavaca, y pues me siento contento, o sea, estoy activo y es lo que es importante, tengo los días llenos y mis días son de música. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? Nos vamos con Espíritu, esta es una canción de Igor Boyaz. Y con el sentimiento de Delirio Boreal. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Delirio Boreal y regresamos en un momento. Explotas fuera de ti. las mareas y los sentidos crecen hasta mil. Y todo lo veo eterno, aunque sé que no estaré. Pero siempre estás ahí. Dosis de concentración, convocas al improvisar. Cruzas a través del tiempo y de paso dejas ver la belleza de lo simple que representa tu ser. Pero siempre estás ahí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Delirio Boreal, de la capital de Cuernavaca, Morelos. Y a ver, explícanos un poquito qué onda con esta canción que se llama Espíritu. ¿De qué trata? ¿Qué es lo que intentaste hacer también con esta rola? Claro. Porque de repente Espíritu se nos viene mucho la onda religiosa y ese rollo. Pero a ver, explícanos qué onda, qué pasó, por qué hacer este tema en una canción. Pues mira, este tema lo hice en un momento complicado. Y la rola habla como, es como un tributo a la vida, ¿no? Entonces habla de un tema que es como la cotidianidad, que no nos damos cuenta de la realidad, ¿no? Que es un agradecimiento, que es una bendición, ¿no? Al menos tener la vida para poder, esa misma vida, ocuparla para entender la realidad, ¿no? Y de eso trata la rola en general, como de la realidad, de los aspectos de la vida que podemos percibir a través de esta misma, ¿no? Y justamente estamos en una fecha, hoy la entrevista, digamos, esto va a salir una semana después, pero justamente estamos en un día célebre, tradicional, célebre, que es el 2 de noviembre, y justo tu canción apela a la vida, pero ¿cómo leen ustedes como artistas, como cantantes, como músicos, justamente esta idea de la muerte, que está muy presente en la cultura mexicana? Yo creo que es algo con lo que vivimos todos los días, ¿no? Es algo bastante cotidiano. creo que, digo, es maravilloso que en México tengamos una solemnidad diferente en relación a ella, ¿no? Una relación musical, ¿no? Tenemos una relación musical con la muerte, una relación fiestera en relación a la muerte, y nos encanta salir a convivir con ella, ¿no? Ahora, justo hay una canción por ahí pendiente que vamos a sacar pronto, que se llama Morir sin Miedo, que habla un poco de eso también, ¿no? De cómo nos relacionamos con la muerte y cómo es algo tan cotidiano que lo mejor es no tenerle miedo, ¿no? Y creo que justo estas fechas nos dicen eso, que la gente, nuestros ancestros, no vivían con miedo en relación a la muerte, al contrario, tenían una relación diferente. Y creo que cuando tienes una relación diferente con la muerte, tienes una relación diferente con la vida también, ¿no? Tú como joven, ¿cómo ves esta parte de la muerte-vida? En la idea prehispánica era la dualidad, claro, ¿no? O sea, no había vida sin muerte y no había muerte sin vida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Justamente en una sociedad que cada vez, y parece ser que la violencia y la muerte se ha normalizado, que a veces no quisiéramos que se normalizara, ¿no? Pero de repente hay mucha gente que ya... Hablamos de mujeres asesinadas, de hombres asesinados, de niños asesinados, y pareciera que no pasa nada, ¿no? ¿Tú cómo lees desde tu punto de vista todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor? Yo lo encuentro terrible, ¿sabes? Sí, es terrible abrir tu Facebook, abrir tu página de inicio y lo primero que ves es una noticia de feminicidio o algún otro homicidio. En su mayoría feminicidio, en serio, estamos en una ola de sangre muy, muy fuerte. También al día, al menos también en lo que estoy viendo Facebook, así en cualquier rato del día, veo también que hay desaparecidas mujeres en su mayoría. A mí pues me da coraje, ¿no? Me pone muy triste. Creo que estamos... Bueno, sí, estamos viviendo como en una época donde la gente lo está viendo normal. Incluso no puedo creer que siga viendo personas que hacen chistes de ello, porque pues, lo encuentro terrible. O sea, yo digo, ¿en qué mundo cabe para que alguien se burle de esta situación? ¿O por qué? ¿Qué lo haces? ¿No? ¿Qué ganas? O sea, estamos en un lugar donde tendremos que estar unidos. Al menos yo también, esto mismo me preocupa. O sea, yo no puedo dejar de salir a mi hermana sola. Si yo, pues, me gusta acompañarla, me gusta acompañar a mi pareja, acompañar a quien yo pueda, porque pues en eso se convierte, ¿no? La inseguridad. O sea, no, para mí caminar solo en la noche... Cualquier persona está terrible, en cualquier lugar. Antes te podías tener un lugar muy tranquilo, Cuernavaca muy tranquilo, pero ahora vemos homicidios, feminicidios, más que nada en todos los días, en todas las calles, en los lugares que nunca imaginaste. Ya hay olas fuertes de sangre y bueno, venimos ahorita en esta temporada de Día de Muertos. La festividad está hermosa, me gusta celebrar el Día de Muertos. Pero sí, al menos hablando de la violencia aquí en México, Morelos también, más que nada, pues no tengo palabras para decir lo terrible que me siento y lo terrible que lo veo. Es indignante. No sé, me pone triste. Es un tema muy delicado para mí. No lo puedo creer, vaya. ¿De qué manera el arte nos ayuda a rescatar, a no tener miedo? Pues el arte nos ayuda a liberarnos, ¿no? Para empezar, ¿no? Como a ver las cosas de otra manera, ¿no? A expandir un poco como esta visión de las cosas, ¿no? Entender las cosas de otra manera, ¿no? El arte a veces habla un poco de eso también, ¿no? Te cuenta que las cosas no son solamente como las ves o como te las dicen, ¿no? Sino tienen sus formas, tienen sus figuras, son diferentes todo el tiempo, ¿no? Y, pues bueno, a veces el arte precisamente hace que la gente de alguna manera se disperse, ¿no? De como lo que decía mi compañero, ¿no? De esta onda de violencia, ¿no? De pobreza incluso también, ¿no? O sea, llevar música a los niños es algo maravilloso, ¿no? Les cambia la vida, ¿no? O sea, por lo menos por un momento su realidad cambia, ¿no? Entonces, creo que es importante que el arte siempre esté, y más en esos lugares y más en esos tiempos, ¿no? Creo que es importante para la vida de cualquier ser humano. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro track o con esto que estamos escuchando? ¿Cuál sería? La canción que sigue se llama Camino de Luz. Es una canción también de Igor Boyaz. Y al rato regresamos y nos platicará de qué habla. Pues recuerden, estamos aquí con Delirio Boreal en Música Híbrida y regresamos en un momento. Thank you. camino, camino de luz, camino a tu centro, camino. Camino, camino, oh, oh, oh, a tu centro. Cada uno de tus cabellos se conecta al sol y fue uno de tus destellos el que me enamoró. Oh, oh, oh. Camino. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Delirio Boreal de Cuernavaca. Y bueno, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Quién está produciendo? ¿Ya tienen disco? ¿No tienen disco? ¿Están preparando disco? ¿Son demos lo que estamos escuchando? ¿Son maquetas, como dicen los españoles? ¿Qué onda? A ver, platícanme un poquito, ¿qué es lo que está pasando con lo que estamos oyendo ahorita? Bueno, lo que hemos estado escuchando son, digamos, como singles apenas. No tenemos como un EP todavía. Lo que estamos es trabajando sobre eso, ¿no? Vamos a hacer pronto el EP, que incluye estas rolas que escucharon y algunas otras todavía no han escuchado, pero van a escucharlas, te van a latir también. y esta producción corre a cargo de mí. Bueno, yo he estado trabajando esta onda de la grabación, de la edición. Las bases, pues también las chuto ahí en el programa, ya sabes, ¿no? Y pero tenemos planes para hacer una sesión en vivo. Es una sorpresa. Y pues por ahí viene, por ahí va la onda. Caserón por ahora, pero va bien. Y la producción del disco, digamos, este P, ¿cuántas rolas tendría y cómo se llamaría? ¿Todavía hay como un concepto? ¿El nombre, el título, hay un concepto ahí? Mira, ahorita ya tenemos 8 canciones. Estamos valorando si meter otras 2 que acabamos de componer, uh-huh. Pero le faltan algunos detalles todavía. Entonces estamos valorando si incluirlas o no para ver si serían las 10. Y bueno, ya hemos pensado en un nombre. Aquí donde estamos, actualmente donde ensayamos, es la Colonia Carolina. Uh-huh. Y entonces cuando empezamos a pensar en el nombre del disco, como que teníamos mucho la intención de que se llamara algo de Carolina, ¿no? Porque, bueno, a mí en lo personal me gustaba mucho la idea de que tuviera un nombre en femenino, pero además como pues el entorno, el lugar donde se creó y donde creció el proyecto, que fue aquí, donde nos estás entrevistando ahora. Entonces, bueno, surgió el nombre de Carolina Voltaica y que ese no va a ser el nombre de la banda, pero probablemente sea el nombre del disco. Ah, suena bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este proyecto acá? Tú que eres como reciente Carolina Voltaica. ¿Qué te hace pensar también el título del disco? Órale, ahora sí que es la primera vez que lo escucho. es una sorpresa para mí. Sí, está bueno, está chido, me gusta. Pues pues a mí también me gustó mucho lo de Delirio Boreal. Me contaron qué era. De hecho, no sé si lo pregunté hace ratito o la vez que vine, la vez pasada. Pero me gusta el concepto. O sea, también estoy aprendiendo, ¿sabes? Tenemos 3 semanas de estar juntos. Y pues de pronto también llego, es ensayo, repasar rolas, platicar un poco, pero no hemos tenido como tiempo de convivir tanto como para platicar de todo, en realidad, de las rolas. Cabe decir que este muchacho es muy aplicado, ¿no? Entonces ya lleva poquitos ensayos y ya lleva pues todo el rapper, todas las rolas ya, ¿no? Todas. Un ñoño. Sí, un ñoño. Completo. Oigan, y justo una pregunta que me emerge ahorita, que surge es, ¿qué tan difícil es ser un proyecto nuevo, novísimo, 4 meses, de repente integrarlos? ¿Cuál es el mayor problema que puede tener una banda cuando está emergiendo, cuando está tratando de darse a conocer? Mira, ahorita con las redes sociales es muy fácil como levantar, digamos, la imagen, ¿no? Y toda esa onda. Pero la onda al ejecutar a veces es complicado, ¿no? Porque, y más que nosotros tenemos esta onda de las bases electrónicas, es complicado porque no sabes cómo va a sonar. Bueno, las primeras veces, cuéntale cómo estuvo. A ver, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que Igor y yo tocamos el teclado y también los dos tocamos la guitarra. Entonces, no es a veces como una banda que ya sabe que va a tocar su batería, su bajo, su guitarra, su teclado y su voz. Entonces, de repente, como hacemos muchos movimientos en vivo, se te puede olvidar que para esa rola en especial necesitas un cable extra. Entonces, cuando tuvimos un toquín en el PIT, que es un foro multidisciplinario que aquí apoya muchísimo a las bandas locales en Cuernavaca, y de repente, pues como tenemos las bases electrónicas, la salida de repente no... Una cosa es cuando ensayamos, otra cosa es ya cuando te presentas en un foro en el que no sabes cómo va a estar ecualizado, etcétera. Aunque hay a veces muy buenos ingenieros, a veces no. Pero bueno, ahí en vivo nos enfrentamos a que nos faltó un cable. Y un cable muy, muy sencillo, que es un plug, que no teníamos en ese momento porque pues estamos acostumbrados a una dinámica en el ensayo. Nos hizo pues que tuviéramos que hacer algunos movimientos. Yo terminé en una canción tocando pues su teclado, ¿no? Uh-huh. Para que pudiéramos sonar, porque la salida se complicaba por las bases, etcétera. pero pues van siendo aprendizajes. Sí, sí. Ese fue nuestro primer concierto como tal, ¿no? Como público. Y sí hicimos malabares ahí, total, así, a ver, tú vas, no, ¿qué pedo? Párate para acá, no, es el cable, no sé qué, oh, diablos, no, qué chingados, fue algo así. Pero bueno, ya nos vamos preparando y el segundo estuvo mucho mejor, ¿no? Sí, tocamos en el Mango Tepoztlán hace 2 semanas, donde se integró Jonathan en el bajo, y la verdad es que a mí me encantó ese concierto, creo que nos conectamos muy chido con el público. A la gente le gustó, claro. Nos sentimos bien, ¿no? Además que es lo importante también de hacer música, que lo disfrutes, ¿no? Sí, y digo, yo claro, como trompetista nada más necesito mi micro que me ponen ahí y ya, ¿no? Pero así aventando las bases, otro rollo, ¿no? Es otra onda, lo electrónico, pues, ¿no? Y esta onda así, pues, una nueva experiencia. Oye, ¿ya habías grabado alguna vez tú? Sí, ya había tenido la oportunidad de grabar, es totalmente diferente a tocar en vivo, a tocar en un ensayo, a grabar. Por alguna razón, aunque solo estén los músicos y estemos grabando, te pones muchísimo más nervioso, ¿sabes? Aunque no tengas público enfrente, te pones nervioso y dices que no la riegue. Y la riegas. Y bueno, ni modo, a grabar otra vez. Oigan, ¿estudiar o no estudiar música? Ambas, yo creo, ¿no? Ambas. Y no hay ni un camino, ¿eh? Los caminos son... el músico no se forma, a veces siendo estudiado no son buenos, ¿no? O sin estudiar son buenísimos, ¿no? Entonces, pues no hay camino, ¿no? No hay una regla. Hamed. Sí, yo creo que también las dos. O sea, yo creo que la pasión es un elemento que casi cumple el 50% de tu producción. O sea, si tienes pasión, te dedicas. Y si te dedicas, aprendes. Si no tienes pasión, pues no te dedicas, no aprendes. Pero sí, por ejemplo, yo que no tengo como la academia musical, a pesar de que tengo pasión, me involucro y doy como todo de mí en la composición y la música y todo, sé que necesito formación musical, ¿no? Y lo he ido buscando de manera autodidacta, pero también, por ejemplo, con Igor y con los músicos con los que he convivido, o sea, sí, por supuesto, tienes que formarte porque tienes que cada vez... es como un lenguaje, ¿no? O sea, es un lenguaje. Entonces un ensayo... Y a lo mejor por mucha pasión que tengas, te vas a tardar mucho más en entender, ¿no? O sea, por ejemplo, Jonathan me súper encanta porque ya se aprendió todas las canciones. ¿Por qué? Porque es músico. Entonces tú le puedes decir, es esta y esta. Y entonces entiende perfectamente el lenguaje musical y entonces saca las rolas. Entonces también, o sea, coincido con Igor, que las dos cosas, ¿no? O sea, la pasión es una gran parte del proyecto, pero formarte... Por supuesto que te ayuda a que tu producto sea de calidad y hasta más rápido. O sea, lo sacas más rápido. Sí. Porque hay un lenguaje, hay un código que te permite fluir, ¿no? Sí. Y de hecho, me recuerdas mucho a unas notas que salieron justamente ahorita con la película de Coco. Ya. Que dentro del repertorio de los que fueron como invitados para hacer el soundtrack, las bandas, unas bandas quedaron fuera porque no sabían leer música. Claro. Entonces, ¿qué onda? A ver, cuéntame un poquito. Músico popular, músico académico, ¿qué rollo con eso? A ver, cuéntame un poquito de tu perspectiva también. Pues yo estoy del lado de ambas, tanto como estudiado como lírico, porque me ha tocado ver músicos líricos, que son aquellos que no han estudiado, no saben leer partituras, y son músicos... muy, muy talentosos, y también músicos estudiados que son súper talentosos igual. Hay sí existen los niveles y también existe la dedicación. La música para mí es una disciplina, pero hay que también disfrutarla. Así que si hay gente que tal vez no tiene la oportunidad de estudiar música, porque también cuesta en realidad, y sí es cara, pero siempre quieren tener como ganas de tocar y tocan y tocan y aprenden solitos a tocar. De hecho, de esa nota que comentaste de estas bandas mexicanas que no pudieron, vi la nota, ¿no? Y me puse a leer los comentarios y ahí leí muchísimas historias, ¿no? Como mi abuelo ha sido músico por tantos años y en su vida ha podido leer una nota, pero sin embargo de eso ha vivido toda su vida. Yo digo, wow, pues está chido. O sea, no nunca, es lo mismo como decir, nunca hay que juzgar un libro por su apariencia, ¿sabes? Es eso, yo sí lo tomaría, o sea, puedo mañana encontrarme con un músico excelente que yo diría, ¿de qué academia saliste? Y tal vez él me diga, sí, salí de una institución muy chingona. Y tal vez otro me diga, no estuve en ninguno. Son dos mundos. Es música, vaya, es otro lenguaje. Y tocar es como hablar. Así se entiende la gente, así nos entendemos. Sí, yo creo que el tener el lenguaje musical, o sea, el código musical, ¿no?, que es la formación, te facilita, te facilita un poquito el camino. Pero también la pasión, o sea, a veces en los músicos que estudian pero no tienen tampoco como esta, como la formación musical a veces es muy cuadrada, de repente también te limita. Yo me acuerdo mucho de una amiga que me decía, yo le decía, no manches, o sea, yo me estoy enfrentando en un concierto a tocar el teclado, y le decían, ya no puedo seguirlo haciendo. Yo me sentía mal, yo decía, no puedo seguir tocando si no tengo formación. Y me decía, no la tengas porque vas a dejar de componer lo que estás componiendo si tienes formación musical. Y yo no lo entendía. Ahora un poquito lo entiendo, ¿no? Pero sí entiendo también que a veces esas estructuras te limitan, pero también la formación musical es una herramienta. O sea, es una herramienta que te facilita el camino. No te convierte en talentoso, ¿no?, ni talentosa. Solamente te facilita un poquito el camino. Oigan, pues no me queda más que agradecerles a Delirio Boreal por esta entrevista. Gracias por habernos recibido aquí en la casa, en su estudio, porque prácticamente es el estudio de ustedes, el cuarto de ensayo. No me queda más que agradecerles esta entrevista y pues la verdad estamos muy agradecidos. ¿Con qué rola nos vamos a ir? Esta canción se llama Canta Tu Home. Es una obra de Jessica y se las dedicamos con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les guste. Ah, cabe decir que Canta Tu Home significa canta mujer. Es en idioma tzotzil, ¿no? Mujer, tu home. Y bueno, canta mujer, canta tu home. ¿Dónde puede seguirlos la banda, la gente que nos está escuchando, en redes sociales? ¿Qué onda? Bueno, estamos en YouTube como Delirio Boreal. De hecho, somos muy felices porque si lo buscan, aparecemos al principio. También en Facebook y en Twitter como Delirio Boreal, @Delirio Boreal. Y en Instagram también @Delirio Boreal. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Nos vemos para la siguiente sesión. Y pues bueno, disfruten de este último track de Delirio Boreal. Y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ey! ¡Bravo! La sabiduría del mundo en sus ojos estaba. El cansancio de los sueños en sus pies. El tomaba se arrepintió. Se quedó guardado lo que un día escribió. Ah.